besar tus manos. Vamos a entrar a contemplar la hermosura de Dios. Yo fui creado para darte mi amor. Yo fui creado para darte el honor, Señor. Yo fui creado para darte el honor. Para some Señor, para adorar. Fuimos creados para bendecirte, para exaltarte, para elogiarte. Fuimos creados para brillarnos tu nombre. Fuimos creados para Señor.